Y el año nuevo, yo me voy a emborrachar con mi morena. En Nochebuena, Navidad y el año nuevo, yo me voy a emborrachar con mi morena. Las botellas de ron y de aguardiente tomaremos para olvidar las penas. Las botellas de ron y de aguardiente tomaremos para olvidar las penas. Y esperándome den el aguinaldo, con mi negro estaré yo parrandeando. Y esperándome den el aguinaldo, con mi negro estaré yo parrandeando. Unos lloran y otros gozan. ¡Guaro para todos! ¡Eh! ¡Natilla y buñuelo! ¡Feliz año nuevo! Cuando llegue el 24 de diciembre, muy alegres y contentos bailaremos. Cuando llegue el 24 de diciembre, muy alegres y contentos bailaremos. Y al nacer nuestro Dios humildemente, lindos cánticos de amor entonaremos. Y al nacer nuestro Dios humildemente, lindos cánticos de amor entonaremos. Y esperando me den el aguinaldo, con mi negro estaré yo parrandeando. Y esperando me den el aguinaldo, con mi negro estaré yo parrandeando. Tan feliz del año nuevo, entre todos quemaremos el muñeco. En la noche tan feliz del año nuevo, entre todos quemaremos el muñeco. Y olvidando tristezas y pesares, dejaremos que se muera el año viejo. Y olvidando tristezas y pesares, dejaremos que se muera el año viejo. Y esperando me den el aguinaldo, con mi negra estaré yo parrandeando. Y esperando me den el aguinaldo, con mi negra estaré yo parrandeando. Esperando me den el aguinaldo, con mi negro estaré yo parrandeando.